la parte donde se quemó, ¿coincide con donde tenían proyectado el gobierno de la provincia que pase la autovía? Es exactamente la traza, ¿sí? Por ahí corre, por ahí vino el incendio. Es exactamente la traza que habían mostrado, es por donde se quemó. Lo y que Alejandro, era parte de la reserva también. Este incendio es una derivación de lo que comenzó en el pan de azúcar el domingo pasado, ¿no? Sí, según dicen, sí, viene de ahí, sí. Uh-huh. Que llegó, bueno, fue cruzando, bajó por Cañadones, llegó hasta Vialemacé y cruzó San Roque, ¿no? Porque está todo en la misma cosa. ¿Y hay alguna sospecha? Bueno, si bien lo de pan de azúcar está demostrado, inclusive hay cuestiones que ya van desde lo penal, donde intervino la fiscal Ken. ¿Creen ustedes que puede ser intencionado o por lo menos direccionado en este sentido de que, bueno, de que por ahí o casualidad pasaría la posible traza de la autovía? Sí, yo creo que el mayor responsable es el gobierno de la provincia, que junto con sus amigos empresarios del agronegocio y los del desarrollo inmobiliario están detrás de esto. Lamentablemente no tenemos pruebas para decir este está el documento y esto es así, pero es como muy evidente que no son coincidencias las quemas por donde transcurren y lo que significa para el paisaje y para el territorio en sí. Son zonas de reservas, zonas que son muy codiciadas por los desarrollistas, la traza de la autovía. Sí, obviamente, creemos que es intencional y que obedece a una política. No es deliberada, así que surge nada, sino que es una política del gobierno.